Lunch Break. 45 minutos para conversar de lo que somos más allá de las 8 horas. Con Germán tenemos en común las casi 9 horas diarias que pasamos detrás de un monitor trabajando para una empresa multinacional. En una ventosa tarde de viernes y gracias a su generosidad, nos tomamos los 45 minutos de almuerzo para conversar de lo que hace cuando no está trabajando. Es arquitecto, fotógrafo y dibujante, y en su proyecto Encuadra 2, además de reunir sus tres pasiones, crea conciencia respecto a nuestro patrimonio arquitectónico y nos invita a ser turistas en nuestra propia ciudad y disfrutar de su riqueza. Agradezco el tiempo compartido con Germán, mucho, fue muy lindo descubrir esa otra faceta de alguien con quien comparto tanto tiempo y de quien conocía tan poco. Les invito a visitar su perfil de Instagram en .cuadra.2 y allí podrán ver su trabajo. Es una buena idea, creo, para las fiestas, para buscar un regalito para hacerle a alguien que queremos mucho. Guarda que viene Germán Fernández. Hola, Germán. Hola, Adelina. ¿Cómo andás? Bien, bien, por suerte. Es viernes, estamos contentos. Exacto. Que termine la semana. Vamos a poner en situación, digamos. Nosotros trabajamos en el mismo lugar, no vamos a decir dónde, y nos hemos tomado el lunch para grabar esta conversación, esta charla. Gracias, dicho sea de paso, por eso. Y lo que me interesa saber es quién sos. Bueno, ya escucharon el nombre, me llamo Germán, trabajo con Adelina. Lo que hago fuera del trabajo, como otro trabajo barra hobby, es un emprendimiento que se llama Encuadrados. Yo estudié y me recibí de arquitecto, y Encuadrados consiste en hacer dibujos de tipo técnico y un poco también artístico de edificios emblemáticos de Montevideo y de otros lugares. Hace un tiempo que empecé con esto, y hace un mes y medio que como que lo lancé, digamos, en las redes. Y básicamente hago los dibujos, observo edificios, busco información de los detalles en fotos o en archivos o en planos que pueda conseguir en internet o que me pueda pasar la gente, y con eso trato de representar lo más fielmente posible esos edificios que uno ve todos los días cuando va caminando por la ciudad y nunca repara en ellos, así como en detalle, por no mirar para arriba o por no saber directamente qué son. Así que bueno, estoy con ese proyecto y la verdad estoy muy contento. ¿Estás contento? ¿Qué es lo que te tiene contento de eso, justamente? Me tiene contento varias cosas. Primero, es complicado en nuestro país, pero también en nuestro rubro, conseguir trabajo en el campo de la arquitectura. Es un mercado bastante chico, entonces siempre uno en la carrera va conociendo gente que termina desarrollándose en áreas afines de la arquitectura, que tengan que ver con el diseño o con otras cosas de la arquitectura, no construir una casa, uh-huh, porque no es tan sencillo. Entonces veo esto como la manera mía para poder entrar por la tangente a la arquitectura, dibujando, que es algo que siempre me encanta hacer. A su vez, me considero una persona que le gusta como observar y hacer cosas con mucho detalle, y es algo en lo que lo puedo volcar y que el producto después queda muy lindo, muy bueno. Y también estoy contento por la respuesta que he tenido de la gente, porque por un lado les ha pasado de descubrir con mis dibujos edificios que no conocían. Me pasa a veces que hago una lámina y le pongo el nombre oficial del edificio y no lo conocen, y yo digo, ahí por ejemplo en ese edificio está el bowling, y entonces dicen, ay, ¿en serio? Claro, y después lo miran así y dicen, ay, tenés razón, como que descubren cosas que ellos no habían visto. Está bueno. Sí, Una consulta con Decime. Respecto a eso, porque entonces vos lo que haces es como el dibujo de lo que hubiera, de lo que fue el edificio originalmente. Sí, en algunos casos sí, porque a veces pasa que el edificio fue modificado en el tiempo. Uh-huh. Y si bien está bueno, como ya te digo, poder representarlo fielmente, hay casos donde me mantengo en cómo está el edificio actualmente, si no tuvo demasiados cambios. Ahí va. Si fue un edificio que tuvo decoraciones así muy, muy, muy llamativas o en otro momento y puedo conseguir datos de eso, ya te digo, a través de fotos antiguas o lo que sea. Entonces sí, le hago los dibujos, los detalles como correspondía y eso lo aclaro abajo en la lámina. Eso, por ejemplo, me pasó con el Palacio Salvo, ajá, que tenía muchas decoraciones como de relieves y en los balcones y alrededor las ventanas, que eso con el tiempo no hubo mantenimiento y se perdieron. Y me gustaba justamente señalarlos porque le da como más riqueza al edificio y es algo que sirve para llamar la atención, lo que tenemos y lo que tuvimos, ¿no? Ahí va. Y eso también ha sido algo que me han detallado muchas personas respecto a las láminas, que les llama la atención esos detalles. Claro, porque aparte, por lo que veo y por lo que vos estás diciendo, es como que implica un laburo como de investigación bastante profundo, al menos lo que vos parece que hacés, digamos. ¿Cuánto te lleva una lámina? Wow, bueno, ahí realmente depende, porque como ya te digo, me gusta mucho el detalle, entonces a veces estoy dibujando un balcón y me doy cuenta que la baranda del balcón tiene X cantidad de detalles, entonces hasta que no me sale realmente bien, soy como bastante quisquilloso en eso, me puede llevar un tiempo, a veces, no quiero darte un número promedio, pero claro, a veces, yo sé, hay un... ayer terminé un edificio que tiene muchos detalles como mosaicos y ese tipo de cosas, y no voy a dibujar mosaico por mosaico, pero cada dibujito de eso me podía llevar una hora, claro, por ejemplo. Después, claro, una vez que uno tiene como el dibujo, puede replicarlo, copiar, tomar detalles de un lado, pero como lograr la forma que a uno le gusta puede llevar tiempo. Y eso era una porción del edificio. Ahí está. Para que te hagas una idea. Pero más allá de lo que es el dibujo en sí, vos haces todo un trabajo como de investigación y de recolección de datos que también te llevan su tiempo. Claro, sí. O sea, por suerte, Internet da mucha de esa información. De todos modos, otra de las cosas que a mí me gusta es la fotografía, y yo tengo un perfil de Instagram, si me permitís pasar el por chivo. Por supuesto, sí, incluso después lo vamos a poner en el post para que se pueda linkear y la gente pueda entrar a ver tu trabajo. Genial. Bueno, manejo dos perfiles en Instagram, uno que tiene que ver con encuadrados, uh-huh, y el otro que yo ya tenía de hace tiempo, se llama mbd.uy, como montevideo.uy, y ahí yo subo fotos de que tienen que ver con la arquitectura de la ciudad. Entonces, yo ya tengo muchos archivos de fotos. Entonces, cuando voy con la cámara por la ciudad, no solo tomo fotos de la ciudad general, sino que si veo algún edificio que ya sé que en el futuro quiero dibujar, le tomo como 20, 30 fotos haciendo zoom, y claro, que así ya me queda el detalle. Entonces, cuando voy a mi casa, puedo tratar de mirar las fotos y conseguir esos datos. Ahí va. Y me ha pasado algo muy lindo, que eso se me ocurrió también implementarlo, que no es solamente demostrar los edificios más conocidos de la ciudad. También lo que he estado haciendo es dibujar pedidos particulares. Mira. Me refiero con eso a la casa donde uno se crió cuando era chico. Ah, qué bueno. Y claro, eso les ha llamado mucho atención a la gente y me han hecho pedidos de la casa, que ahí ya es un poquito más complicado, si por el hecho de que hay lugares a los cuales uno no tiene acceso, viste, con Google Maps o lo que sea, pero ahí yo le pido a las personas que me manden la cantidad de fotos que me puedan mandar. Seguro. Y con eso me puedo hacer una idea. Pero bueno, es como un regalo muy, muy personal que uno les está haciendo, y además está bueno, adquiere ese valor por ser tan, tan único, ¿no? Sí. Ahora estaba pensando que lo que estás haciendo vos también y teniendo en cuenta los tiempos que corren, sí, es como preservar las distintas épocas de los edificios en nuestra ciudad antes que los demuelan, ¿no? Ay, espero. Demuelan, se dice, sí. Se dice así. Sí. Mi idea. A ver, yo, arquitectura es algo que siempre quise hacer desde chiquito. Yo, una anécdota de algo que hacía de chico, bueno, aparte de jugar con bloquecitos y toda lo que tenía a mano para apilar arriba, uno arriba del otro, antes de saber usar los programas o aprender a dibujar a mano, miraba muchas revistas y donde había algún edificio que me gustase, lo que hacía era jugar a dibujarlos en Paint. Ah, mira. Pero no solo en la compu, sino que, ¿viste cómo es una caja de cartón que vos la podés desplegar y tiene como todas las caras unidas? Yo lo que hacía era en Paint dibujar el edificio como si fuera una cajita. Entonces, y armarlo después. Y después lo imprimía. Tridimensional. Claro, lo recortaba y pegaba los bordes. Y hacía mis propios edificios chiquitos. ¡Ah! sí. Entonces, siempre tuve como las ganas de agarrar algo que me gusta y tratar de hacerlo y de replicarlo y hacerlo tangible. Entonces, siempre me gustó el tema de la arquitectura, y los detalles y como que creo que mi aporte, al menos hasta que algún día pueda construir algo mío, es poder mostrarle a las personas que no han estudiado la carrera, que puedan observar con un poco el mismo cariño que yo tengo a los edificios, que ellos también lo puedan ver de esa manera. Ahí va. Es muy lindo descubrir cosas desde la vista de otros y ese es como el aporte que me gusta dar. Claro. Con esto. A lo que yo iba y es un poco lo que me pasó cuando empecé a ver lo que vos estabas haciendo. Yo vivo en la zona ahí de Palermo, Cordón, sí, esa zona ahí en Montevideo. Vivo en una casa, en un apartamento que es de una casa antigua, reciclada, ¿viste? Pero de los de antes. Las casas chorizo, digamos, las que son como que tenés varias piezas para el fondo. Son para arriba. Digo de los de antes porque en por ejemplo, los dormitorios son grandes. Claro. Hoy en día creo que en ese mismo edificio, que hoy hay cuatro casas, hacen 16. Claro. No, y lo que a mí me... Y claro, esa zona es como de mucha casa antigua, ¿viste? Cosas, preciosas, cosas así, sí, divinas. Y lo que me está pasando es que todos los días, y esto es literal, todos los días veo un cartel nuevo de demolición. Sí. De que están tirando unas casas con ornamentas maravillosas, con unos detalles así de decoración que decís, no puedo creer que estén tirando esto para hacer un bloque cuadrado ahí, sí, con vidrio y cemento que estéticamente te puede gustar o no, pero me parece que va también como más allá a lo de las raíces y a lo de... Capaz que yo soy media melancólica. No, a ver, digo, en eso estamos igual. La verdad que, por un lado, me alegra que haya barrios que antes como que iban perdiendo gente, que uh-huh, ahora esté volviendo esa gente, sí, a ocuparse con vecinos nuevos. Eso está bárbaro. Y yo también entiendo que las casas de antes eran enormes y que hoy son imposible mantenerlas así. Uh-huh. Pero debería haber otra forma y eso ya va más como... No quiero ponerme a polemizar, ¿viste? Pero, o sea, depende de que se regule de una forma y tener una voluntad de querer mantener justamente esa estética de las casas típicas de Montevideo, de uno o dos pisos, puerta a un costado, dos ventanas de un lado, una ventana del otro. Se repiten por toda la ciudad y uno a lo mejor la naturaleza quiere aportar también acá. Sí, el sonido de estos pajaritos que se han venido a instalar justo donde estamos. Bueno, pero maravilloso. Si escuchan, está todo bien. No, que quería decir que claro, uno no... Creo que no hay mucha, hay mucha especulación en cuanto ahora cómo se construye y sí. Al mismo tiempo no se valora. Creo que mucha gente ve las casas y les parece que son todas iguales, y como son todas iguales, si hay chiquicientas casas iguales, con que derrumben un par no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Pero tiene, o sea, preservar no implica tener un ejemplo espectacular que quieras conservar, sino que hay veces que simplemente la repetición de una misma casa en una calle te genera algo que es también re valioso. Valioso y lindo. Y es lindo. Y entonces te ves calles que son preciosas y de repente en el medio de la manzana te tiraron uno y te hicieron una torre y tenés una medianera gigante horrible y que no tiene nada que ver con todo lo que hay alrededor. Y es una lástima. Por eso me parece que está bueno, sí, generar un poco de conciencia con eso a través de, o sea, de la manera que cada uno pueda. Yo la trato de hacer mostrándole a la gente las cosas lindas que tenemos en la ciudad. Sí. Eso está bueno. Y Montevideo, la verdad que cuando levantás la mirada así te descubrís cada cosa maravillosa, que es como, a mí me da mucha pena, mucha tristeza cuando veo esos carteles de demolición. Sí. Porque además encuentro que eso, que hay detalles en casas de familias, y no estoy hablando de que fueran familias de abolengo, ¿no? Y no, que se dedicaban, claro. Sino que evidentemente cómo se construía en otras épocas, se le daba una importancia al detalle en cualquier en cualquier construcción para una familia X cualquiera. Sí, era una calidad diferente. Totalmente, y yo pienso incluso en el momento que se estaba construyendo esa casa y cómo se molestaron o se tomaron el tiempo de pensar, acá voy a poner este personaje así que sostenga el balcón, ¿no? Sobre su... Claro. Ese tipo de cosas me parecen... Claro, es... Que hoy día no pasa en absoluto. No, lo más... cómico, si se quiere, es que también en el momento que se construían esas casas era también un periodo de mucho cambio, en el sentido de que había como muchas corrientes de estilos construyéndose en el mismo momento, y había gente que quería seguir como la forma más tradicional y otros eran más innovadores, y o sea, ejemplos de eso hay muchos. O sea, si te pones a pensar, el Palacio Legislativo está construido como que si fuese un edificio muy antiguo por el estilo, pero no tiene ni 100 años. Claro. El edificio fue hecho en 1925, inaugurado en 1925, y 5 años después estaba haciendo el Estadio Centenario, que no, claro, tiene nada que ver. O sea, sí. Montevideo en esos años hizo muchas obras de mucha... De gran envergadura. Muy gran envergadura y muy, muy buena calidad y de diferentes estilos. De hecho, Montevideo es una de las ciudades que tiene patrimonio más rico de Art Deco, del estilo Art Deco. Sí. Que con diferencia de otros lados, se me ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, o en otras ciudades grandes, hay muchos edificios Art Deco también. Miami también es conocida por eso. Lo que diferencia Montevideo es que, justamente como mencionabas, eso estilo no quedó solo para los edificios gigantes, sino que las familias lo adoptaban y hay muchos ejemplos de casas normales dentro de estas calles que parecen totalmente uniformes, que si te parás un segundo y los mirás te das cuenta del nivel de detalle y qué buena construcción que tienen. Y va un poco por eso, uno tiene que aprender a ser turista no solo en los lugares fuera de la casa, sino en tu propia ciudad. Me parece que eso nos ayudaría a valorar mucho más a todos, no solo al vecino de su casa, sino al arquitecto que podría mirar la casa que está por demoler y pensar, dos veces. Mejor en vez de demolerla dejo una pared, aunque sea, y adentro el agua nuevo, pero, o sea, otra forma. Ahí está, sí. Es, no es todo lo malo, no todo lo viejo es malo. Es malo, claro, y no todo tiene que tirarse. Es que justamente yo pienso, ¿por qué no dejan esa fachada? Atrás, hacé lo que quieras, no sé. Transformalo como quieras, pero esas fachadas, ese laburo, claro, que hay metido ahí, ese nivel de detalle. Pero bueno, también, yo que sé, yo pienso de que se va a ir generando conciencia. A mí me gustó mucho lo que pasó el día del patrimonio, el fin de semana del patrimonio, uh-huh, cómo se llenó la estación central. Yo vivo cerca de ahí y me alegró mucho ver cómo la gente iba a manadas ahí. Yo personalmente nunca había entrado porque, ajá, o sea, nunca viajé en tren, y entonces nunca había podido ver la estación de adentro, pero me pasó de ver gente que tenía edad para haber viajado en tren y gente muy joven que también le fascinaba como un edificio tan grande y que había sido abandejado a su suerte por tanto tiempo. Por un lado estaba deteriorado en algunas cosas, y por otro lado estaba tan bien mantenido, porque tiene una calidad de construcción impresionante. Y bueno, ese fue uno de los edificios que dibujé y me encantó poder verificar que cuando entré pude ver que muchos detalles que había dibujado estaban ahí, y los había dibujado bien. Porque ya te digo, nunca había podido entrar y cuando lo vi dije, está ok, está dentro de todo bien dibujado. Bien logrado. A lo que iba con esto es que me da como esperanza saber que la gente aprecia esas cosas. Uh-huh. Porque si no hubiese sido otro edificio más, y fue el edificio más visitado durante el fin del patrimonio, y si la gente se da cuenta de lo que tenemos y lo aprecia, en el futuro eso debería reflejarse en cómo los mantenemos y cómo apreciamos nuestra ciudad, que no le tiene que envidiar a otras ciudades más grandes e importantes. Esa es mi opinión. Es verdad, sí. Pero sí. Yo creo que en particular con la estación central había como cierta avidez de la gente de saber cómo estaba ese edificio, porque yo creo que es primero un gran, es como emblemático y hermoso. Soy bastante más grande que vos, Germán, no dejemos de decir eso. Anduve en tren en alguna oportunidad, pero además también después que dejaron de funcionar los trenes, yo en una época ahí se hizo como una cuestión de boliches y recitales. Que hicieron recitales ahí adentro, sí. Ahí va, y entonces tuve oportunidad de visitarla en esa instancia también. Y claro, son esos edificios que decís, es como de las películas, no sé. Claro, como de otro lado, no parecen de acá. Exacto. Y creo que cuando se supo que primero que el Estado volvía a recuperarlo para sus arcas, y que existía la posibilidad de que lo abrieran para visitarlo, fue como que claramente quedó. Mucha quedó expectativa, claro. Sí, tal cual. Y yo creo que mucha gente iba, por un lado, a decir, ay, ¿qué habrá sido de esto? Debe estar derruido. Y por el otro lado, ojalá que no. Y entonces me parece que fue buenísimo lo que pasó con la estación central. Sí. Ojalá se logre hacer se proyecte algo interesante, lindo, que se pueda disfrutar y obviamente que dure por muchos años. Ojalá. Volviendo a tus dibujos, ¿cómo es que lo haces? Porque no es que lo haces, no es trabajo a mano. No lo hago a mano. Hay un programa de dibujo técnico que se llama AutoCAD y que lo usamos los arquitectos para hacer los planos de los edificios. Lo hago de esa manera para luego poder, por una facilidad para poder modificar el archivo y también al mismo tiempo para tenerlo ya después guardado en mis registros. Pero utilizo el AutoCAD para dibujar y luego otros programas para retoques al momento de imprimir, pero básicamente es eso. Y después, ya te digo, me baso en fotos, en documentos. Hay páginas estatales que tienen información en cuanto a medidas de los padrones. Ahí va. y después mucho de mis nociones de proporciones y un poco el ojímetro, que le digo, cuando no tenés una medida exacta pero te basás más o menos en las proporciones y cómo con la escala y eso. Ahí va, está sí. Bueno. Sí, está sí. Bien. Hey, una cuestión más técnica. ¿Y claro. ¿Dibujás algo a mano? Sí. He hecho también trabajos particulares. Tengo una amiga que tiene un emprendimiento que hacen cervezas artesanales. Ajá. Y en su momento hice ahí unos dibujos para el logo de la cerveza y las etiquetas. Eso fue todo a mano. Me manejo mucho con dibujos a lápiz y con marcadores en escala de grises. Eso es lo que me ha animado hasta ahora. Pero mi sueño sería tener una papelería. Obviamente que me fundiría porque no querría todo para mí, no vendería nada. Pero bueno, entrar y tener lápices de colores de todo tipo, marcadores, papeles de todo tipo, esas cosas me encantan. O sea, me encantaría aprender más y más, pero bueno, expandir un poco, claro, sí, saber dibujar de todo, pero sí, también hago, sí, a tu pregunta, hago dibujos a mano, sí. Y hablando de sueños, esto lo ves como, porque me acuerdo que no hace mucho te acercaste a mi escritorio y me dijiste, mira, estoy haciendo esto, no sé qué, como una, no sé si una segunda salida laboral, pero como también buscando algo económico por ese lado. Claro. Menos mal que no mencionaste dónde trabajamos, porque si se descubre hay problemas. No, mentira. De momento es un emprendimiento que está empezando y no, o sea, me hace falta generar más material. Estoy actualmente dibujando varios edificios, mi idea es tener una cartera de ejemplos para poder seguir vendiendo y sí, tener sí. Más difusión. En algún momento me gustaría sí poder dedicarme más de lleno a esto, no únicamente para esto en sí, sino también para involucrarme en todo lo que tiene que ver con la arquitectura. Justamente al no tener experiencia en mi rubro, me parecía oportuno generarme una oportunidad de que se me conozca en las cosas que me gusta hacer, más que esperar a conseguir un trabajo, que claro. Ya te digo, no es tan sencillo. Entonces dije, bueno, si no se genera la oportunidad, la genero yo. Sí, está bien, está perfecto, perfecto. Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a eso? Y bueno, ahora es como mi segundo trabajo, porque salgo de acá del trabajo oficial, digamos, sí, y voy a mi casa y me dedico a dibujar varias horas por día, te diría. Mira. Pero bueno, como te digo, siempre es algo que siempre me gustó hacer y se me hace muy llevadero. Digamos que es como una regresión a cuando estaba en facultad, que era lo que hacía, salía al trabajo y me dedicaba a facultad. Bueno, ahora dibujo, pero no para la facultad, sino para mí. Para algo tuyo. Claro. Che, hablando de arquitectura y todo eso, ¿vos hiciste el viaje de arquitectura? No lo hice. En su momento empecé a vender la rifa y después por cuestiones de otros proyectos que surgieron en el medio no podía compatibilizarlo con el viaje, pero es una experiencia muy linda, y para los arquitectos que escuchan, háganlo, y para los que no son arquitectos, compren la rifa, que le están cumpliendo el sueño a alguien. ¿Es verdad eso de que es académico el viaje? Sí, sí. Mira, te cuento. Hay partes del viaje, se divide como en grupos de personas para hacerlo más manejable, y cada grupo se mantiene junto, y hay destinos a los cuales todos tienen que ir, que son justamente donde se generan estas actividades académicas, en universidades, en estudios de arquitectos, y luego después hay un margen de días en cada sitio donde las personas, dependiendo de sus gustos arquitectónicos, pueden decidirse a quedarse más en un lugar porque quieren ver la obra de algún arquitecto o porque quieren ir a un lugar que está medio apartado y lejos del resto del itinerario porque quieren ver el edificio de fulanito de tal que está ahí en el medio de la nada, y bueno, y ahí vas para eso. Son bastantes meses de viaje y, uh-huh. y te da justamente la oportunidad de gestionarlo como mejor te parezca, y hay espacio para todo, pero sí hay también un lugar muy importante para todo lo que es académico. Ahí va. Sí, ahí va. Sí. O sea que si se compra la rifa, si se compra una rifa, que sea la de arquitectura, porque me parece que hay otros que van de paseo, no es tan académico. No voy a hablar mal de los demás, voy a hablar de los que conozco, pero te puedo asegurar de que la única manera... No sé si la única manera, pero la manera más productiva de poder entender y valorar lo que uno estudió toda la carrera es estando ahí y caminando por los edificios y por los espacios. Ahí va. Así que sí, realmente hay que viajar y para eso no hay nada mejor que ayudar con la rifa. ¿Vos por tu cuenta has viajado? Sí, he viajado, he tenido la suerte de conseguir unas becas durante estos años. Me gusta, aparte de la arquitectura, la fotografía, me gustan los idiomas y estuve aprendiendo muchos años alemán y eso me permitió conseguir unas becas para ir a perfeccionar el idioma allá, y bueno, estando en Alemania pude manejarme en Europa. En Europa, claro. Sí. Y bueno, descubrir esos lugares y esos edificios y la historia que lo había siempre visto en una pantalla o en un libro y poder caminar por esos lugares es súper enriquecedor. Ahí va. Sí. ¿Y has dibujado edificios de otras latitudes? De momento me estoy enfocando con Montevideo, pero por un hecho de que he tenido muy buena recepción y ahora estoy dedicándome a dibujar lo que se me está pidiendo y no tanto lo que yo tengo en mente de cuál quiero dibujar a continuación. O sea, por el momento estoy dedicado a Montevideo, pero no me cierro a ningún otro lugar. Siempre y cuando, ya te digo, tenga forma de acceder a imágenes y datos que me permitan dibujarlo como me gusta dibujarlo a mí. No le hago asco a ningún edificio. Entonces estás digamos, en este momento estás trabajando por encargo, por decirlo de alguna forma. Obviamente tengo que priorizar los pedidos que salen, porque veces me los están pidiendo, si hay manera de tenerlo pronto para X fecha, porque es un regalo de cumpleaños o porque viene un familiar. ¿Qué te piden y quién te pide? Mira, me han llegado consultas de muchas personas. Lo que te puedo decir a rasgos generales es gente que me ha pedido edificios en donde ellos viven o un amigo vive y entonces quieren hacérselo de regalo, o gente que tiene familiares en el exterior y ahora viste que se acercan las fiestas. Y dicen, me gustaría darle una lámina de tal edificio porque le encanta y así se lo lleva y es como un recuerdo. O sea, ese tipo de encargos. Entonces, ya te digo, por ser estas fechas tan importantes, les trato de dar prioridad a eso, sacarlos lo más rápido. Y bueno, en otro momento, sé que siempre voy a poderme echar algún otro en el medio. Pero por lo general empiezo y termino un edificio y después arranco con otro, para no estar mezclando, sino el cerebro ya se me frita. Qué bueno. Pero entonces ha sido bien recibida la idea y eso, ¿estás contento con lo que está pasando? Sí, la verdad que sí, estoy contento y me doy cuenta de que he ido mejorando la técnica y puedo decir de que los edificios, el resultado final es bueno y refleja lo que uno ve en la calle. Y mucha gente me ha dicho de que no habían visto algo así acá. Es, No, a ver, no, con esto no quiero decir ni que soy innovador ni nada, al contrario, o sea, lo que estoy haciendo en otra época se llamaba grabados arquitectónicos, o sea, si uno va por Tristán Narvaja, por decirte un ejemplo, uno es capaz de encontrar dibujos hechos a mano de una calidad impresionante de edificios, ruinas, etcétera. Era la forma que había antes de la fotografía o los planos en computadora, ¿no? Pero no, en Montevideo y edificios de Montevideo no es tan fácil de ver, digamos. Entonces, me parecía que era una oportunidad para poner mi granito de arena en esa parte que no había encontrado material disponible. Me encanta el esa parte de estás dejando eso, un registro de lo que hubo, de lo que hay para las nuevas generaciones. Sí, esperemos que lo puedan ver en persona. Ojalá, también. Sí. Que no sea algo, que no sea premonitorio, claro, de nada. Claro. O sea, la idea es que puedas hacer el ejercicio de mirar para arriba y mirar un edificio y sus detalles. Si querés hacerlo desde el living de tu casa con un cuadro, bárbaro. Y si querés hacerlo caminando por la ciudad también. Pero dar esa oportunidad de tener, porque es lo mismo que te pasa con las fotos, ¿no? Si uno tiene una foto ahora, no es tan común imprimirlas o... Ay, sí. Pero viste que cuando tenés una foto en la mano, no es lo mismo que si la mirás en una compu, ¿no? El viaje es diferente. Viaje, entonces, ver una foto de un edificio en Google a lo mejor no te llama tanto la atención, pero si tenés algo impreso y podés acercar el ojo y mirar los detalles, es como que se valora más, ¿no? Ahí va. Y por ahí viene la cosa. A mí me encanta imprimir fotos. Sí. En mi casa tengo muchos portarretratos por eso, porque si no, después sé que tengo miles de fotos y no las voy a ver. No se miran. Yo me acuerdo de niña, de era como una actividad sentarse a ver fotos. Sí. Sí, y no. Pero tenías que agarrarlas y explicar. Y esto, algún día de lluvia juntarse y decir, bueno, hoy vamos a ordenar las fotos. Claro, sí, a revisitarlas. Y yo lo que veo hoy día es que uno tiene millones de gigas de fotos en la computadora, sí, o en un disco duro, no sé qué, y no las tocas, no pasás por ahí nunca. Tal cual. Y entonces es horrible. Siempre trato de, cuando hago un viaje, a ver, yo entro en lo que llamo el modo japonés, que es estar con la cámara sacando fotos. Sí, o sea, lo que tiene la foto digital ahora es eso, de que podés sacar millones, no tenés, claro, que preocuparte por el rollo de 24 fotos. Sí, sacás, sí, todas las que quieras y después trato siempre de elegir un par e imprimirlas. Uh-huh. ¿Sí? Que para después poder ir y visitarlas de nuevo, ¿no? Ahí va. Trato de hacer eso. Está bueno. Che, ¿y cómo difundís tu trabajo? Hoy hablabas al principio de las redes sociales. Sí, yo me manejo básicamente por Instagram. Es como el nicho que he encontrado, porque me permite compartir fotos, y ya venía trabajando en esa plataforma con mi otra cuenta. Dentro de Instagram ofrezco links para poder mirar las láminas en Mercado Libre. Ah, bien. Y después tengo mis contactos de correo y teléfono para cualquier otra consulta, pero todo se puede encontrar a través de Instagram. La cuenta, el nombre del emprendimiento se llama Encuadrados, y podés encontrar, o sea, si escribís Encuadrados lo vas a encontrar, se escribe en.cuadra.2, porque quería hacer el juego como de encuadrados como una lámina y al mismo tiempo que se leyera la palabra cuadra. Como donde están los edificios, donde, ¿no?, están las casas. Claro, quise hacer el juego con la palabra. Así que bueno, ese es el proyecto. Está en Instagram y mi otra cuenta, para que vean un poco por qué me interesa tanto la arquitectura, es también en Instagram y se llama mbd.uy. Ahí va. Y ahí hago mucho reportaje fotográfico de edificios de Montevideo y también de Buenos Aires, porque también viajo ahí a menudo. Ahí va. Así que tengo un poquito de las dos orillas. De las dos orillas, buenísimo. Sí. Qué bueno. Bueno, me alegro. Me encanta me encantó descubrir ese ese otro Germán, más allá del diario contacto, ¿no? En el trabajo. Me encanta ver esa otra parte de mis compañeros de trabajo, por ejemplo. Sí. Como algo más sensible. Claro, claro, que no estamos siempre hablando de lo mismo, sino sí. Que hay toda otra riqueza fuera del, tal cual, del trabajo. Y bueno, lo mismo me pasa contigo con el tema de la comedia y de todo lo que haces, uno dentro del trabajo guarda ciertas formas porque el trabajo te lo exige, y está bueno poder ver esa otra faceta de tuya que es mucho más enriquecedora y hace mucho más a lo que uno es a veces que el trabajo, ¿no? Entonces es recíproco. qué bueno, gracias por esas palabras. Y muchas gracias por tu tiempo, creo que estamos más que bien. Mirá, 39 minutos así. Bien. Dije, habíamos dicho unos 40 minutos, mirá que pero ni que lo hubiésemos planeado. Tenemos 45 de recreo, así que estuvimos bien, no nos pueden decir antes que nada. Nos venga a buscar la directora, vamos redondeando acá. Exacto. De verdad, muchas gracias, Germán, y felicitaciones por esto, y que siga adelante. Bueno, y bueno, muchas gracias a vos por prestarme el espacio, y bueno, invito a la gente que está escuchando a que escuche el podcast. Muchas gracias. Bueno, gracias, Germán. Saludos. Lunch Break, un podcast de guardaquevengo.com.